Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Durante el informativo Cultura en Acción se retransmitió la entrevista del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres, realizada en Radio Pichincha Universal. Aquí dio su criterio sobre la ley de cultura en puntos que atañen a la institución que preside. En una parte dice de los deberes y atribuciones del Ministerio de Cultura. Y allí en la objeción que hace en la presidencia dice: el ministerio tiene que dictar la normativa, reglamentos, instructivos y otros instrumentos de regulación y control para las entidades, organismos e instituciones del sistema de cultura, para garantizar la calidad de los servicios culturales, dice, ¿no? Entonces, si todos los normativos, los reglamentos va a dictar el Ministerio de Cultura, ¿cómo se mantiene la casa su autonomía? Otra dice que el ministerio definir los criterios para la asignación y distribución de los recursos destinados a las entidades del sistema. En otra dice organizar y administrar el registro único de artistas y gestores culturales. Está bien, es el RUAC, ¿no? Que por ahí se puede inclusive sacar lo del Seguro Social para los artistas y eso. Pero son ellos los que dicen que votarán en las asambleas provinciales de la Casa de la Cultura. No solamente los miembros de la Casa de la Cultura, que son los que deben votar, sino el registro único, estos señores que serían o mujeres o hombres del registro único, sin saber cómo va a ser ese reglamento, porque ese reglamento también va a ser el Ministerio de Cultura. Pérez además aprovechó para invitar al público a que asistan esta noche al concierto Creciendo con la Música de acceso libre, ya que la institución, por encima del valor de cambio, prioriza el valor de uso. El concierto será a las 19 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.